Vaya pregunta. Hola, buen día a todas y todos. Nos tocó a mi equipo y a mí ir por distintas aristas para poder repensar esta pregunta y así generar una conclusión. Que si bien no es el hilo negro, por supuesto no es el hilo negro sobre de quién es la Internet o de quiénes es la Internet, como bien comenté al inicio, fuimos transitando por distintas aristas y platicando un poco acerca de cómo podríamos definir de quién es la Internet. Si bien es cierto, la Internet nace desde nuestro punto de vista como una herramienta para beneficiar el desarrollo integral del ser humano en el actual sistema económico y político, poco a poco se fue diversificando y algunas fueron naciendo oligarquías o élites que controlan actualmente la Internet. Pero esto nos hizo repensar también hasta qué punto nosotros nos apropiamos de la Internet y decimos es nuestro. Es nuestro el tiempo del uso de la Internet. Es para el bien común, para el beneficio de las colectividades. ¿Hasta qué punto es una herramienta que nos permite a las y los gestores culturales comunitarios encaminar distintos procesos con dichos con dichas colectividades? Entonces, no le pusimos un nombre, no le pusimos nombre porque sería colocarle un nombre a un monstruo de mil cabezas, ¿no? No hay un ente específico que digamos, Steve Jobs, ¿no? O tal persona, no. Que consideramos que cada uno de nosotros somos dueños de la Internet. En cuanto a gestionamos nuestros tiempos, el uso de ellos, el beneficio, las intencionalidades, los objetivos, los propósitos, cada uno de nosotras y nosotros hacemos uso de la Internet y nos apropiamos de ella. Aquí lo interesante es de qué manera lo podemos hacer que sea positivo y que no sea negativo, ¿no? Que no genere nuevamente, como mencionaba anteriormente, estas relaciones sociales de poder, que se vean estas relaciones también sociales económicas de producción, ¿no? Y consideramos que es una herramienta, es una extensión también de lo social, de nuestras relaciones sociales. Es una extensión, pero la propuesta que nosotros hacemos también es de qué manera podemos encaminarla para que sea una herramienta que sí cumpla con el primer objetivo que tuvo, que es el fortalecer el desarrollo integral del ser humano. Porque si queremos, o lo mencionábamos, hay hay muchas personas que no hacen uso de la Internet ni de algunos dispositivos digitales. Pero al vivir en un medio globalizado, por una o por otra razón, tenemos que abrir alguna red social, tenemos que buscar la Internet. Entonces, la propuesta es esa y no la dejamos, la dejamos abierta a pensar, pues bueno, ¿somos nosotros los dueños o realmente son ellos los dueños de la Internet?